partido muy difícil. Estaba complicado, ellos sabían manejar bien la pelota, tocaba bien. Nosotros nos encontramos con el gol y eso nos dio un envío anónimo bastante importante. Y después en el segundo tiempo sabíamos que teníamos que buscarlo, ampliar la diferencia y bueno, ahí en los primeros minutos Pérez aprovechó un centro y después con las expulsiones era aguantar. Se nos vinieron muy encima, así que bueno, lo importante era ganar y se ganó. Y la expulsión del central, gol amarilla, está bien expulsado, pero por ahí la de Brian Páez no lo tocó, cobró la intención y también le sacó la segunda amarilla, pero bueno, son cosas que pasan en el partido y que se va a salir adelante. Para medir la vara, este sería el principio, tengo mucho camino, tengo que agarrar ritmo todavía, así que espero seguir mejorando y hacer mucho goles.